Aquí está El Desenterrador, en directo otra vez, con las June Sections Volumen 2. Hacía mucho tiempo que no se recurría a este apartado en el infinito mundo de la improvisación del Desenterrador. Como se comentó en su día, la palabra de voz inglesa junk significa chatarra. Aunque asociado a la música puede sonar despectivo, en realidad se trata de una caja de Pandora que cada cierto tiempo se crea en el programa con la música que un servidor va adquiriendo y con los grupos que mandan sus canciones. En el caso del que está sonando, que son ahora, Inner Expose, de Barcelona, con ese metalcore progresivo, pues bueno, es una copia que me llegó por no hacia la radio, sino en otras colaboraciones que hago, y por desgracia hasta ahora no había podido escucharla, y han pasado 2 años. Así que más Young Session que eso no creo que pueda haber nada. Y ahora vamos a pasar a otra banda que yo creo que sí ha sonado, pero bueno, para no arriesgarme, lo voy a tocar otra vez, porque es la banda de dos amigos míos de Luxemburgo, Michel y Angelo. Hello Michel, chao Angelo. Que tocaron la banda Ex Inferis, banda que ganó el Vía Bilbao hace unos cuantos años, que hacían, pues eso, también death metal moderno, un poco como metalcore, pero igual para mí más nórdico. Y bueno, que se han pasado también al progresivo de una manera bastante más, para mí, bastante, con bastante más criterio. Y en este disco, este grupo llamado Cosmogon, tienen canciones como esta, Cosmos Speed Flush. Efectivamente, como he comentado, es un entremés. Y estos son Inner Exposed. Y los anteriores eran Cosmogon. Había una pequeña confusión. Se nota que hace mucho tiempo que no hago una sesión con CDs. He confundido. Así que os voy a recordar. La primera banda que habéis escuchado, ya decía yo, son mis amigos Angelo y Michel con Cosmogon. La canción efectivamente era Cosmos Speed Flash, creo. Y ahora estáis escuchando a Inner Exposed. Que bueno, por suerte o no suerte, pues lo que he puesto ha sido una especie de entremés y ahora vais a escuchar una canción propiamente llamada Essence. Disculpas a la audiencia a la que siempre confundo, pero hacía muchos, 2 años creo que miré el otro día, pero el primer programa Young Sessions, 2 años que no hacía un programa con CDs. Así que bueno, me podéis permitir el error, a partir de ahora estaré más atento. Ya os digo antes, muchos perdones por mi confusión, por ese pequeño intercambio de discos, pero como os he dicho, hace mucho tiempo que no pongo CDs. Así que ahora vamos a seguir con esta Jam Sessions y ya vamos a ir un poco a temas un poco más familiares, aunque no del todo, porque es un EP. Si no, jo, ya sabía yo, ya estamos tocando los cojones. Ya es que se me había olvidado lo que era pinchar con CD. Os voy a pedir paciencia y voy a esperar que este no me traicione. Vamos a escuchar un disco en directo de la banda americana White Hills, que ya sabéis que es una de mis favoritas. Un directo que hice en el Rodburn 2011, en el que tuve el placer de estar, y la única vez que les he visto, irónicamente, aunque han estado cerca de casa, incluso han tocado en otros festivales en los que he estado, pero no ha coincidido. Así que voy a homenajearles a la banda, a la música, al heavy chic, como le llamo yo, y a este directo que dieron, que fíjate, 5 cancioncitas en 40 minutos, como no puede ser de otra manera que una banda de psicodelia. Voy a poner una canción llamada Under Skin or By Name. Ya estamos otra vez con problemas técnicos, así que vais a tener que paciencia. Ahora va a sonar, por fin, el nuevo lanzamiento de los Wizards. Esa banda que ha ganado el Vía Bilbao, bueno, el año pasado. Y que ha sacado el disco ya, han editado el disco. La verdad es que está bastante bien, la producción es muy buena. Y la verdad es que es una banda que me gusta haberla apoyado cuando empezaba y me gusta seguir apoyándola todavía ahora. Porque les veo bastante futuro si siguen más o menos con este nivel y esta actitud. Voy a poner una canción que me ha pedido Ina, el cantante, llamada Conjure, desde Bilbao, Wizards. Death, Doom and Rock and Roll. We'll be right back. Aquí habéis tenido lo nuevo de Wizards. Y ahora, pues bueno, vamos a pasar a un clásico de ayer y hoy. A esta banda de Estados Unidos llamada Deicide, el que mata a un dios. Una de las primeras bandas de death metal satánico que escuché en mi vida. Y que la verdad no voy a negar que me influyó bastante a la hora de, como persona, yo iba a un colegio de curas, etcétera. Y oír a alguien soltar semejantes aberraciones sobre el cristianismo de una manera tan creíble en aquel momento, ahora pues bueno, ahora no lo veo igual, ahora me gusta la música. El mensaje me parece pues un pelín más, menos para tomar en serio. En cualquier caso, la música es potente, es el segundo disco de la banda, Deicide, y para mí su disco más redondo. Y bueno, el principio de esta canción ya solo me hace pegar un viaje atrás en el tiempo importante. Aquí van, Deicide, con su disco Legion, la canción Satan Spawn de Cacodemon. Yeah. la violencia, el mensaje. Sigue intacta en Slayer, como se nota en este disco, aunque bueno, hace ya bastante este disco, casi 20 años. O sea que realmente, bueno, habrá que ver cómo lo hacen ahora, sin Jeff Hanneman encima. Pues ahora vamos a saltar, no de género, ni de país, pero sí de banda y de potencia. Vamos a saltar a Megadeth y este gran clásico llamado Peace Sells But Who's Buying, que fue el primer disco en el que yo creo que ya pues encontraron su sonido y empezaron a ser unos contendientes de nivel al reinado de Metallica. Así voy a poner la canción que da título al disco, Peace Sells, que me parece un auténtico temazo. Ahí tenéis ese gran clásico absoluto, inapelable de Megadeth, Peace Sells But Who's Buying. Y ahora vamos a retornar a la península con este doble disco From Hell Till Death de metal estatal, bandas de death, de thrash, más o menos heavy algo también, pero por esos estilos. Pues bueno, que lo están dando todo en el estado y que, joder, merecen ser reconocidas. Por ejemplo, sin ir más lejos, en el Euskal Assault, la banda que voy a poner ahora, no las había escuchado en mi vida y me dejaron flipado los Aposento. Y dedicado a Alba, a Mirta y a Berto, esos tres grandes del metal, Aposento y su canción llamada Alma Condenada. Está o Aposento, Alma Condenada. Vaya banda más chula. Y ahora vamos a saltar a una banda nuevilla. Creo que son de Santander, aunque no lo tengo seguro. Se llaman Pandemia. Están producidos por mi colega Kini Caronte, de la banda Cántabra Caronte, y pues un hombre que ha creado un sello llamado Dead Ship Productions, Y bueno, pues me mandó el otro día este disco. La verdad es que suenan bastante potentes. Vamos a escuchar este temita del EP que acaban de publicar, llamado Aggression Desires. La canción, la primera que abre el EP, Death Expectancy. ¿Sabéis? Ha tenido pandemia, que por cierto, cuidadito al buscarles en Facebook. Estos son Pandemia Thrash Metal, porque hay tres bandas que se llaman Pandemia ahora mismo. unas en un país eslavo que no he reconocido, creo que Chequia, otros en Sudamérica y estos estatales. Así que, chicos, tened más cuidado cuando elegís el nombre, porque ya sabéis lo que puede pasar. Y bueno, ahora vamos a poner una banda de la que no tengo absoluta idea de lo que hacen. Estoy casi seguro, son de Alone Records, eso es una garantía de calidad. Yo creo que son de Madrid y es uno de los discos que me dejó promocionales para la radio Alex Noirax, de Noirax Producciones. Así que vamos a seguir la temática. Vale, siguiendo la temática de las anteriores canciones, My Own God. A ver qué tal suenan y luego os daré un poco más de información de qué banda es, de dónde son y tal, porque vamos, estos completamente como tiene que ser Ajun Sessions, totalmente improvisado. Ahí va el tema número 8, My Own God. We'll be right back. Pues bueno, parece que hemos regresado al inicio del programa. Vamos a estar poniendo ese rollo progresivo a lo Meshuga, un poco más limpio. Y bueno, he de decir que me ha gustado, pero no he sido muy fan nunca de estos grupos que de repente meten voces limpias, un poco con calzador, para darle más melodía, porque igual ellos no son capaces de crearla. No sé, no me acaba de cuadrar, pero el resto de la canción me ha gustado bastante. Encantado. Y ahora voy a poner una banda que vi por primera y única vez en el Bombard Fest, en el Bombard Fest número 1. Por que están sacando el segundo. Después de Entombe, les volvieron a tocar, porque los Entombe estuvieron bastante poco agradables en general. Y bueno, pues a lo Meshuga, no vamos a engañar. Desde Barcelona, por lo que estoy leyendo en su web ahora, parece que se van a separar momentáneamente. No quiere decir que se separen del todo, pero como siempre suele decir, para perseguir otros proyectos. Así que voy a poner una canción de su último disco hasta la fecha. Llamado Host. Y la canción se llama Unmoving in Motion. Ahí va. Vórtice. We'll be right back. tenéis a Vórtice, que pues, si a alguno se le ocurre qué regalar a la radio o qué donar, por favor, un reproductor de CD sería increíble, porque la verdad es que ya entiendo por qué dejé de usar CDs en la radio, pero es una radio libre y no, o sea, es lo que hay. Así que, pues bueno, pues acaso tendré preparada la versión en YouTube, por si acaso, por lo que fuera, diera problemas. Pero vamos a seguir con esta sección de Young Sessions, poniendo esos discos que están ahí comprados hace meses, hace días, que han llegado de bandas que lo mandan para que los pongan la radio. Un poco todo ese conjunto de estilos que forman lo que es el Desenterrador, de una manera pues un poco más caótica. Por eso se llaman Young Sessions y por eso vamos a cambiar de tercio con un grupo que en su momento no me gustó demasiado. Con el tiempo comencé a apreciar ciertas canciones y al final me di cuenta que tienen buenos discos, buenas canciones y que en directo incluso ha habido de todo con ellos. Pueden sonar genialmente y la verdad es que mientras toquen canciones de este disco llamado Goo, mítico disco, una de las portadas más chulas del noise y el grunge americano, dedicado a King Gordon, que ya abandonó la banda. Cool Thing. Fear, baby. verdad es que qué recuerdos, tío, en su momento no haber hecho mucho caso a Sonic Youth, pero la verdad es que joder, si me hubiera tocado este disco por banda cuando salió, mi opinión habría sido otra completamente distinta. Y ahora saltamos el charco, volvemos a Europa, pero a una isla, a Inglaterra, a Basildon concretamente, y a Depeche Mode. En este caso, como he dicho antes, había discos que tenían un significado especial. Pues la primera vez que vi esta banda era en la gira de este disco, el Playing the Angel. Para mí su último gran disco del 2005, creo. Asumamos que sí. Y bueno, cuando vi esta canción, que fue single, la verdad es que joder, me pegó un subidón de la hostia y fue como me compro la entrada. Iban a tocar en Barcelona. Se agotaron las entradas en 0,2, pero de repente pegaron el salto y vinieron a Donosti. Y menos mal, porque fue un bolazo acojonante. Luego estuvieron muy bien cuando tocaron el BK Live, pero yo creo que el último gran momento para ver a Depeche Mode fue esa gira, porque los temas que tocaron fueron, o sea, fue una selección espectacular, porque es un disco, este que va a sonar ahora, es un disco sólido, más todo el bagaje que tienen del pasado, esos discazos de los 90 que a mí tanto me gustan, y algunas cositas de los 80 que se pueden salvar, de las que no soy muy fan. Pues fue un conciertazo dedicado a Enara, y Chaso por su paciencia y a todos los que estuvisteis conmigo. Qué bien lo pasé, qué bien lo pasemos. Depeche Mode, Precious. Pues aquí tenéis este pedazo, temazo de Pet Model, Playing the Angel, este Precious. Y ahora, pues vamos a pegar un salto estilístico hacia algo más suave y sorprendente para muchos, que va a anunciar un especial que intentaré hacer este año, espero, y si no, la siguiente temporada. Se trata de un especial sobre el gran David Bowie, el camaleón. Ese músico que trascendió estilos y géneros, que básicamente revolucionó toda la figura del cantante, del frontman, del compositor, del músico moderno del rock y del pop, y básicamente hizo lo que le dio la gana durante prácticamente 30 años sin que nadie se atreviera a toserle. Una auténtica figura histórica, icónica del rock mundial. Como no, desde el Reino Unido, tantas bandas importantísimas para el rock. Black Sabbath, Iron Maiden, Led Zeppelin, y vocalistas como David Bowie, pues han venido del Reino Unido. La verdad es que para pequeño que es el país, el impacto en la música moderna es espectacular. Así que vamos a poner un disco que le dedicó la revista Mojo, esa que le dediqué yo a mi vez un programa. Un especial que ha elegido las 100 mejores canciones de Bowie, que ya es mucho decir. A pesar de que es para mí un genio, discos redondos tampoco tiene tantos. Pero sobre esas 100 canciones que elijo la revista haré el especial. En cualquier caso, pues bueno, ha sacado un disco en la que versiones que él ha hecho, versiones que han hecho de él, se suceden de una manera magistral y se ve, pues claro, teniendo en cuenta que él empezó a hacer música allá por el... Si no me confundo, ya con el 62, pues poco había antes que él de rock. Así que pues las referencias son cosas muy, muy añejas, como Little Richard, Chuck Berry, Frank Sinatra, etcétera. Así que voy a elegir dos temas de esta recopilación que me parecen deliciosos. La voz, no la mía, desde luego, Frank Sinatra, con esta canción que luego tocó, que hizo Bowie, llamada Bewitched, Bothered and Bewildered. Y por otro lado, Nina Simone con esta balada, ¿cómo se dice? Esta torch ballad llamada Wild is the Wind. A fool, and don't I know it? But a fool can have her charms. I'm in love, and don't I show it? Like a babe in arms. Love's the same old sad sensation. Lately, I've not slept a wink since this silly situation has me on the blink. Beguiled again, a simpering, whimpering child again, bewitched, bothered, and bewildered am I. Couldn't sleep. Told me shouldn't sleep, bewitched, bothered, and bewildered am I. I what of it? She's cold, I agree. She might laugh, but I love it. Although the love's on me, I'll sing to her, bring spring to her, and long for the day. is my life begin. Daddy, you spring to me. Simone, buf, vaya canción. Te deja un poco doblado, así que vamos a tener que subir un poco delante con el último disco de Beck, que yo creo que nunca llega a pinchar en la radio. Igual quizás la canción de Loser, anecdóticamente. Aunque he de decir que cuando le vi en directo en el Reading en el 95, hace 20 años, me pareció un conciertazo. Así que en honor a ese concierto, voy a poner una canción de su último disco, llamado Morning Face, que es el single del disco, llamado Heart is a Drum, y que desconozco por completo cómo va a sonar, pero solo por aquel concierto que me dio hace ya 20 años, en el que fuera mi primer festival, al que yo creo que hay que dedicarle un programa, al cartel de aquel año, porque las dejo, fue tremendo. Aquí va Beck, Hot is a Drum. As a driving wheel, the circle and the you feel keeps you turning when you're standing still. You try to run from trouble when it comes. You follow the drum, keeping time with everyone. Después de este momento bucólico con Beck, ahora vamos a pasar a algo ya de verdaderamente más dinámico. Vamos a cerrar con estilo el programa este de las Young Sessions, volumen 2, con Tricky. Cualquiera diría que si pongo Tricky todavía va a ser más oscuro y lento que lo que he puesto hasta ahora. Pero esta canción en concreto, que rompe el ritmo completamente del disco, que no parece de trip hop, teniendo en cuenta de quién estamos hablando, es una versión muy curiosa del Black Steel de los Public Enemy, a la que le dan la vuelta por completo, y canta la gran e impresionante vocalista Mantina Toplibert, que fuera pareja de Tricky durante este disco y el siguiente. La verdad es que está muy bien y suena así de potente. Tricky, Black Steel. Got a letter from the government the other day. Opened it and read it, it said they were suckers. They wanted me for the army or whatever. Picture me giving a damn, I said never. Here is a land that never gave a damn about a brother like myself, cause I never did. I wasn't with her for just that very minute. It occurred to me that suckers had authority. Cold sweating as I dwell in my cell. How long has it been? They got me sitting in a state pen. I gotta get out, but the thought was taught before. I contemplated a plan on the cell floor. I'm not a fugitive on the run, but a brother like me began to be another one. switching, switch on, switch off, switch many switching, switch on, switch off, switch on. Many switching, switch on, switch off, switch many switching, switch on, switch off, switch many switching, switch on, switch off. Temazo esta versión de Black Steel de Tricky con Martina a tope en la voz. Y ahora vamos a seguir con un disco mágico, una época dorada de una banda que todavía sigue dándole bien, pero que aquí yo creo, cuando incorporaron a Mark Lanegan oficialmente a la banda, Queens of Stone Age, muchos de aquí yo creo se aficionaron al stoner y al rock cañero a raíz de esta banda y de Caius, los que fueron sus antecesores. Y es que en este disco la clavan con a la batería Dave Grohl, nada más y nada menos, el batería Nirvana. Aquí están en perfecta forma, como he dicho, con Mark Lanegan, otra leyenda del grunge, ayudándoles en muchos temas. Se lo llevaron de gira y tuve la oportunidad de verles con Lanegan. Les he visto 6 o 7 veces, no, nada igual. O sea, hace 11 años ya fue de este bolo y tuve unos recuerdos escalofriantes de buenos. Y aquí va esta canción que para mí no es una de las más reconocidas por los fans, pero a mí me encanta. Cómo suena de demoledora y cómo le da sentido al título. Sky is Falling. Cost me KRDL, Kirtle 109. We spoil music for everyone. Shut up, you little brat. Oh, KRDL, the Kirtle. Elastic Ass with you here in Chino Hills, the last frontier. That's where we're at. Pues ahí tenéis ese final de canción de este disco, que entre canción y canción meten como radios fingidas, trozos, extractos de radios, que como si estuvieras yendo en coche por el desierto californiano, y bastante cachondo, la verdad. No me acordaba además de ese detalle. Y bueno, vamos a cerrar con un par de versiones, si da tiempo, si no una sola, de este disco también de La Mojo, dedicado a la 40 aniversario del Physical Graffiti, el sexto álbum de Black Zeppelin, el que para muchos fue como su zenit. A mí personalmente me parece un poco durillo, y la verdad es que siempre considero que esos cuatro primeros discos son donde está toda la salsa. Pero esta revisitación, este disco y todo, pues me han hecho pensar que debería volver a escucharlo con otra atención. Y dedicado a Physical Graffiti y a Perro Verde, voy a poner un par de versiones de un disco, pues como antes con David Bowie, ahora de bandas que han cogido el legado de las canciones de ese disco. Y totalmente de acuerdo con Jimmy Page, al que entrevistan a fondo en la revista de ese mes, pues ha dejado que otras bandas de distintos estilos interpreten estas canciones tan apoteósicas. Voy a elegir, y para cerrar, si da tiempo a otra se pondrá, pero si no, a una banda de, si no me equivoco, de Mali, en África. Son Joy Blues, son inmigrantes, pero son, es la escena rockera la poca que hay en África, pero la hay. Y suena muy curiosa, la verdad, esta interpretación que hacen del mítico tema de que yo creo que más conoce la gente del disco, que es Kashmir. Así que dedicado al Zeppelin, a Perro Verde, al Physical Graffiti y al rock and roll en general, un abrazo al desenterrador, hasta el sábado que viene. Tanina Adogo, Tanina Adogo, Manyal Jana Adogo, Andukara Jana Adogo, Manyal Jana Adogo, Andarawai Jana Adogo, Manyal Jana Adogo, Yinikana Jana Adogo, Manyal Jana Adogo, Manyal Jana Adogo, Manyal Jana Adogo, Manyal Jana Adogo, Manyal Jana Adogo, Manyal Jana Adogo, Manyal Jana Adogo,